canciones de tu vida te acompañan en la radio que elegís todo el día. 99.9 La 100. música que más te gusta te acompaña donde quiera que estés. 99.9 La 100. Counting down all of the days till you're just another girl on the subway. Myself that I won't say your name, but I'm still counting down all of the days till you're just another girl on the subway. Subway. Nos vamos acercando a las 5 de la tarde en el Music Weekend de la 100. Así nos metemos en la última hora que nos queda para compartir en este sábado. Todavía de sol, todavía de calor y con buenas vibras, por supuesto. Buenas canciones, buenas propuestas para acompañarnos hasta las 6 de la tarde. Y ahora en el Music Weekend de la 100 nos informamos con lo que pasa en nuestro país y también en el resto del mundo. ¿Qué está pasando? Después de la victoria de Argentina frente a Venezuela, Enzo Fernández fue desafectado por una sinovitis en su rodilla derecha. El próximo martes, el conjunto de Lionel Scaloni enfrentará a Puerto Rico en Miami. Los temas del día. Cayó una banda narco en Congreso. Tres hombres y una mujer fueron detenidos luego de allanamientos. Un conventillo que utilizaban como base para vender droga. Hoy. En el estadio Ciudad de Vicente López comenzó el partido entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza que define el primer ascenso. Por otro lado, por la primera división a las 18 horas, Racing enfrenta a Banfield en el Florencio Sola. Ahora. 26 grados 6, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué está pasando? El timeline de la 100. Para saber todo lo que pasa mientras seguís escuchando mucha música. 99.9 La 100.

junto a las heridas. También te he perdonado lo que nadie más le perdonaría. Baby, por favor, meet me halfway, porque estoy cansado de correr y algo que me haga creer que aún nos queda un chance. Los Abuelos de la Nada, lunes por la madrugada en el Music Weekend de la 100. Compartiendo el mate con vos, a donde quiera que estés, acortamos distancias. Afortunados aquellos que pudieron hacerse esta escapada durante el fin de semana largo. Qué lindo. ¿A vos te tocó seguir trabajando? Bueno, estamos en la misma. Y hasta las 6 nos quedamos juntos.

Another one bites the dust. Ow! Another one bites the dust. Hey, hey! Another one bites the dust.

qué será esta versión Unplugged que disfrutamos juntos en el Music Weekend de la 100, donde tenemos la mejor música para vos. La 100 te regala un auto. Un Jeep Renegade Sport, 0 kilómetro. Puede ser tuyo. Escuchaste bien, ¿eh? Un Jeep Renegade Sport 0 kilómetro de Taraborelli puede ser para vos. Y la primera en comunicarse cuando escuchó el sonido del auto en el aire de la radio fue Carolina Giselle Caballero, que nos escucha desde San Miguel en la zona oeste. Su documento termina en 826. Felicitaciones, Carolina, porque ya sos semifinalista del Jeep Renegade 0 kilómetro. Atención, porque en cualquier momento puede volver a sonar y también te puedes anotar para convertirte en semifinalista a través de nuestra página web, ingresando en la100.com.ar. No dejes pasar esta oportunidad. Un Jeep Renegade Sport puede ser para vos. No te muevas de la 100. En cualquier momento se viene otra oportunidad para convertirte en semifinalista y participar por el auto de la 100. Nada, te propuse mi casa, nada neutro. Te dije trae tus pijamas que yo no duermo bien de noche. Por única vez te pido que entiendas que este no es un cuento que invento yo. Alcoholic too, nobody knows.

mismo en distinto lugar. Bailamos al ritmo de nuestro deber. Y ya que hoy saliste, vas a enloquecer. En distinto lugar, bailamos al ritmo de nuestro deber. Y ya que hoy saliste, vas a enloquecer, porque lo necesitas. Decime hacia dónde vas. Sin luz, tanto lo disfrutas y vas a volver a hacerlo. Te pierde la soledad, lo sé con exactitud. Tanto nos hizo mal y vas a volver a hacerlo en mi ciudad. Se desenredó la llegada. gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo, todo, todo desapareció. Abre tus ojos, Memphis la blusera. La última lágrima y hasta acá llegamos en el Music Weekend de la 100. Empezamos con sol, nos despedimos con nubes. 26 grados, una décima la temperatura en la ciudad. El UNEI Viademonte en la producción, coordinando todo, Ariel Dota, Emanuel Garbacho en la musicalización, el señor Diego Pozo en la dirección general de la radio. Soy Cristian Riquelme, nos vamos a reencontrar mañana tempranito a partir de las 6 de la mañana para compartir tu música, tu historia, acá en el aire de la 100. Te quedás ahora en el disco retro, ya está listo Walter Sterzer para acompañarte hasta la 1 de la mañana. Chau chau, sean felices. Cada sábado, la lista completa de canciones que crecieron con vos. Disco Retro. Un programa de clásicos. El programa más clásico de la 100. Change your mind, you better change it back or we will both be sorry. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a las 18 horas y 3 minutos. Así comienza el Disco Retro, el programa con los mejores clásicos de la radio. Y como ya sabés, tenemos muy buenas propuestas para vos. Hoy te podés llevar entradas para que vayas a ver a Las Pelotas en concierto. Y además tenés una nueva chance para que 2 millones de pesos sean tuyos. Así, con la mejor música, con la banda de sonido de tu historia, seguimos en el Disco Retro de la 100. Esto es Blondie, Heart of Glass. Bienvenidos. I don't care if Monday's blue.

Las canciones que hicieron historia, las mejores de todos los tiempos, están en la 100. El disco retro de las 107 horas con los mejores clásicos. David Bowie, Modern Love. 99.9. 18 horas y 28 minutos, 24.5 es la temperatura. Y te cuento que para este domingo, lluvias durante todo el día, mínima 14, máxima 18 grados. En la cena escuchamos a Simple Red, The Right Thing. Canciones que hicieron historia, musicalizando tus historias. Las escuchás todo el día en la Cial. I step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere. Like out of space.

Estás en el disco retro con todas esas canciones que crecieron con vos. Gloria Gaynor, Can't Take My Eyes Off You. La 100 te lleva a donde la música se vuelve un viaje inolvidable. Los mejores festivales de música del mundo te esperan. Tu próximo destino es el Corona Capital en México. Un festival increíble. Un fin de semana que vas a recordar siempre. Y te vas con aéreos, traslados y estadía de Travel Services. Entra ahora a la100.com.ar. Busca la noticia La 100 te lleva al Corona Capital en México y anota el artista del día. 99.9 La 100, la radio que te lleva a los mejores festivales de música del mundo. Presentado por Travel Services. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Es con Ocaña, es con Lustó, es Unidos. Ciudadanos Unidos, Martín Lustó, Piera Fernández de Picolí. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 504. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nosotros sí vamos a respaldar a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Lista 20 Unión del Centro Democrático de Diputados Nacionales. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porta Palmao Marcelo Eduardo. Barrera Echavarría María. Infla y sella neumáticos de Bardal. Es la solución rápida a tu problema. Llévalo siempre a mano. Nunca sabes cuándo lo podés necesitar. Infla y sella neumáticos de Bardal. Es seguridad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni la ruta del dinero K, ni la ruta del dinero de Karina. Vamos para adelante. Para adelante, lista 69. Facundo Manes, senador nacional. Carla Pichot, senadora nacional por Ciudad de Buenos Aires. Soy Pia Slatka y te invito a la carrera UNICEF por la educación. El domingo 9 de noviembre en los bosques de Palermo venía a correr 10K o 2K. Con amigos, en familia o con tu running team. Inscribite ahora. Escucha bien. carreraunicef.org.ar. Y además, se sortean viajes increíbles, pero increíbles de verdad. Dale, vení, te esperamos. La100.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. El kirchnerismo no es un partido político, es una máquina de poder. Vive de nuestros fracasos, de nuestras torpezas, de los miedos, de los egos. La Argentina necesita coraje, decencia y convicciones firmes. Yo no me voy a cansar nunca. Voy a dar esta pelea hasta el último de mis días y con el último aliento. Juan Martín Paleo, candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Alianza Potencialista Amarilla 502. 18 horas y 44 minutos y ahora en La 100 tenemos un plan ideal para compartir en familia o con amigos porque te regalamos accesos para que te vayas a Temaiken, que es el bioparque más grande del país. Vas a disfrutar de experiencias únicas y también de un acuario impresionante para sumergirte en la vida en el agua. ¿Quieres ir? Bueno, comunícate ahora al 5167010 y llévate 4 accesos para pasar un día en Temaiken. Y como ya sabes, las mejores salidas están en La 100. La 100. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Elegí diputadas y diputados que no se venden. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Gabriel Solano, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Como director del Banco Nación, denunció la estafa de Vicentín. Unidad Popular, Claudio Lozano, diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 72. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Siempre con los jubilados, nunca con los ajustadores y corruptos. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Gabriel Solano, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. La100.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Manuela Castañeira al Congreso. La izquierda en la ciudad. Winocura Alonso, diputados por CABA. Lista 350. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Siempre con los jubilados, nunca con los ajustadores y corruptos. En CABA, Cristian Castillo y Mercedes Trimarchi, senadores. Frente de Izquierda, lista 506. El futuro llegó y suena en Éxito a la Vista. Mora Vega. Banderas Blancas. Mediante, por suerte. Un radar de nuevos sonidos. Rocío Serafín. Loquero. Éxito a la vista. Solo en la100.com.ar. 99.9. La 100. Estás escuchando el disco retro de La 100, lo que suena es Black Box. Strike It Up. Las canciones que hicieron historia, las mejores de todos los tiempos, están en la 100. Fiesta de tu piel, sentirá las alas.

canciones de tu vida te acompañan en la radio que elegís todo el día. 99.9 La 100. Canciones que ya son historia te acompañan todo el día en la 100. 99.9 La 100. escuchando el disco retro con todas esas canciones que forman parte de tu vida. New Order, True Fight. 15 minutos pasan de las 19 horas, 24.5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y te cuento cómo está la calle. A esta hora están cerradas las inmediaciones de la cancha de Vélez en Liniers. En San Piola y Congreso hay corte total por operativo de bomberos. Hablamos ahora del transporte público. Tanto trenes, subtes y premetro están funcionando con total normalidad. Nosotros hasta la una te acompañamos en el disco retro de la 100. 99.9 100. Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Te vas a otros cielos y regresas como los colibríes. Me tienes como un perro a tus pies. Otra vez mi boca insensata. Vuelve a caer en tu piel. Vuelve a mí tu boca y provoca. Vuelvo a caer.

Canciones que hicieron historia. Musicalizando tus historias. 99.9 La 100. Yeah. Este es el disco retro de la 100. Tear for Fears, Shout. Y llegó el momento, amigos, tu momento, porque habilitamos el 5167010, la línea oficial de la radio, para que te ganes 2 millones de pesos. Si sos el primero que te comunicás, tendrás doble chance de participar. Decinos cuáles son tus dos fechas, que quizás una de ellas es la que abre el maletín con las 999 lucas de la 99.9 duplicadas. Sí, ahora 2 millones de pesos pueden ser tuyos en el fin de semana de la 100. 99.9. 19 horas y 38 minutos, 23.4 es la temperatura, lluvias fuertes para esta noche y mañana domingo, lluvias todo el día, mínima 14 y máxima 18. Canciones de tu vida suenan en tu radio. 99.9, la 100.